Elegante perro, que es lo que. Gonzalo Nahuel, Televisa Argentina, lo hago en la esquina. Cero peso con los giles, la banda que gasta miles. Y los vagos de la esquina haciendo ruido pa' que afinen. Esto es pa' que vacilen y que ninguno patine. Le ponemos pollerita y que pa' los vagos desfile. Vos sabés cómo es esto, compañero. Yo le meto sin pero, sin miedo, sin fantasmeo. Por eso ahora quiero que la guacha le den al perreo. Que muevan el cuerpo pleno. Nosotros mucho humo y botelleo. Hace rato que te vengo viendo y la tengo en la mira. Esa cola explosiva, yo quisiera comerte la beso. Ja, ya sé que soy un atrevido, el que no tiene sentido serle tierno a todo eso, amigo. El ratón del queso y para eso es lo que tengo es castigo. Te voy a dar como si fueras mi enemigo. Y para los giles que quieren bondir conmigo, me crié de guacho entre corchazos y hecho delictivo. Me encanta la idea, aprendí vea. Esto es flow villero, amigo de pura cepa, donde nacen los mejores por ley en la pobreza. Vino y cerveza, cumbia cabeza, pa' empezar la gira verdadera. Ahora la vuelta la maneja la villa, los chetos todo de rodilla. Que la tabruta que brilla en bombilla, se van a tener que tomar este trago amargo. Porque llegamos los vagos, antes en bien las zapatillas. Son azura, todo ritmo, esto es Villa Argentina. Yo soy un mal necesario que retumba la bocina. Y si la guacha va te encantina, pasaron la cabida, hoy nos pegamos la gira. Y hasta que salga el sol esto lo termina. Ritmo, sustancia y porquería, no entremos en detalle. Vos sabés calle pero elegante, con código de antes. Falso rocho, se le terminó la mentira. Elegante perro, que es lo que de GR perro. En el oeste nosotros andamos tranquilos, que la calle la vivimos. Andamos 24-7 a fuego en los bloques a todo ritmo. Daniel en la esquina tomando una cerveza. Cumbia 420 pa' todos los negros cabeza. Vamos con esa. Las pibitas sandunguean de los pies a la cabeza. De botella llena la mesa. Y una carne bien bonita que no son para la brasa. Que la llevo para casa y me abrazan. Me dicen perro, vamos a ver qué pasa. Su novio está llamándole al WhatsApp. Nosotros en la calle tumbando la chapa. Cuando se escapa con todos los bandidos, nos fugamos amanecidos con miñero y fugitivo. Estamos piola, estamos activos, no se inventen la peli. Vacilo por el condado, me investiga la DDI. Porque vieron por ahí par de kilos de marí. Que fumamos con la banda y se quedaron redolidos por estar activo. Perro, yo estoy puesto pa' lo mío. No hace falta una explicación. Con calma, que ya sabemos que son re fantasmas. Abuelito, tirale la alarma, que le tumba al rancho mi atito y mi parla. Y anda a buscarla, bacaneo con lo que mueven la rama. Tengo gatas que vienen de la Bahama. Y número uno los billboards, así que tranquilo, pana. Lo pone loco mi rutina, que sea de barrio callejero humilde y no me suba el ego. Rompiendo una clandestina, salí por la tele, por la radio y por todos los noticieros. Pero acá sigo en la esquina, con lo mío, con lo más leales, con lo más sincero. Que los chetos hagan la fila, que esto cumbia 420 de la calle para los negros. Ya te digo, perro. Elegante perro, que es lo que. Elegante, que es lo que. Gonzalo Nahuel, compa. Cumbia 420 pa' los negros, perro. Villa Argentina, General Rodríguez, perro. De Tevilardo, Maxi Brother.